Shakira. Y en el lopa, me pone por pegar, no sé con glu. Se ríe que te tengo, dice que ni a mí. Voy a irte beso pa' que te rompa la cajita. Saca la cámara, me pongo el choto. La suerte me voy a todo y te vuelve loco. Con tu lado rojo, y el tono de rush. Y me tira al descontrol. Me grito en la arena, que te entrega el orto. Nadie te va a hacer la, nadie te lo como. Vamos a una party, donde estemos solo. Hoy te demuestro cómo la arrancamos a mi modo y chan. Como dice el oso, eso es enganchar. Hoy te pongo a bailar con el giro y el uso. Pucha, sin ropa, yo sin luz. Vamos a darle, dale, dale, como quieras. Una chica repu, me quedo en cama, quiero ser la chica repu. Me quedo en chiva, le canto la chica repu. Me cacho por debajo de la cintura. Sabré como la mía, no hay una cintura. La chica repu, me quedo en cama, quiero ser la chica repu. Me quedo en chiva, le canto la chica repu. Me cacho por debajo de la cintura. Después de lopa, me pone por a pegar cosa con glu glu. Se ríe que te pego, dice que ni a mí. Voy a ir de besa pa' que te rompa la cajita. Y esto es el que era el tabú. Después de lopa, me pones por a pegar cosa con glu glu. Se ríe que te pego, dice que ni a mí. Voy a irte beso pa' que te rompa la cajita. Saca la cámara, me pongo el choto. La suerte me voy a todo y te vuelve loco. Con tu labio rojo, y un tono de rush. Y me tira al descontrol. Me grito en la arena, que te entrega el orto. Nadie te va a tener la, nadie te lo como. Vamos a una party, donde estemos solo. Hoy te demuestro cómo la arrancamos a mi modo y chan. Como dice el oso, eso es enganchar. Hoy te pongo a bailar con el giro y el uso. Pucha, sin ropa, yo sin luz. Vamos a darle, dale, dale, como quieras. Una chica repu, me quedo en mi cama, quiero ser la chica repu. Me quedo en chiva, le canto la chica repu. Me cacho por debajo de la cintura. Sabré como es la mía, no hay una cintura. Una chica repu, me quedo en mi cama, quiero ser la chica repu. Me quedo en chiva, le canto la chica repu. Me cacho por debajo de la cintura. Después de lopa, me pone por a pegar cosa con glu glu. Se ríe que te pego, dice que ni a mí. Voy a irte de besa pa' que te rompa la cara.